Primero que es un derecho del ciudadano el votar. Entonces, la ley mismo pone los requisitos, las condiciones. Pero también es un deber. O sea, uno que es miembro de una comunidad tiene que aportar a esta comunidad también dando su parecer, en este caso, su voto. Ahora, otra es la pregunta, ¿por quién votar? Es una pregunta seguramente más difícil. Entonces, primeramente, entonces diríamos que esta obligación moral, decimos moral, entonces hay que hacerlo, de ir a votar. El votar para nadie no sirve de nada. El votar nulo no sirve de nada. Entonces, ¿para quién votar si nadie me convence? Puede ser que en algunos casos hay personas que dicen, nadie me convence. Y la manera de pensar de tantos, mientras hay otros que ya de repente tienen su orientación. En este caso yo digo, no hay que desperdiciar esta oportunidad de buscar una Bolivia mejor con el voto personal. Pero todos los candidatos tienen alguna cosa negativa que nos dan confianza porque vota. Pero seguramente todos los candidatos tienen algo positivo que se puede tener presente, que conviene subrayar, y entonces darle confianza. Uno u otro van a salir. Diríamos, como decía ese señor, que salga el menos peor. O sea, ese el mejorcito. Eso entonces, según los criterios de cada uno. Según el criterio de cada uno, no porque mi gremio nos han dicho de votar por esa persona. No porque yo soy un empleado de una empresa y en esa empresa hay ese color. No, no. El voto es personal y secreto. Ahora sí, como también la iglesia, Ana ha invitado a que el voto sea secreto, entonces que no hayan otras manos que se meten adentro del voto para orientar la población en una dirección o en la otra, no, controlar y denunciar si hace falta abusos, no, en este sentido. Y por qué no, como cristiano también, pedir al Señor que ilumine no solo la mente y el corazón de los votantes, pero principalmente de los que saldrán elegidos de estas elecciones, ¿no?